Cuando está oscuro y ya nadie te oye. Cuando cae la noche y no paras de llorar. Al final del túnel de los desahuciados hay un puerto abierto a quien ansía llegar. Yo estaré en el faro de los ahogados, te estaré esperando. No vayas a demorar. Una noche larga de una vida corta, pero no me importa. Con el sol ahora que ayuda a alejar un poco el frío que tuvimos temprano, estamos con Marcelo recibiendo con mucho gusto en estas recorridas que hacemos cada tanto con los protagonistas de los distintos programas de la radio, recibiendo a Pedro Arrarte de La Luz del Faro. Veníamos con esta versión en español de la famosa canción de Paralamas, de La Lanterna de los Afogados, ¿no? La Luz del Faro, ese precioso nombre del programa que va los martes después de la quiniela, ahí 21:30, unos minutitos más. Y queremos hablar de la actualidad de ese programa con Pedro. Buen día, Pedro, gracias por estar. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá en el estudio José Germán Araújo en Mañanas de Radio. ¿Te sentís raro estar de mañana acá en el... ¿Estás acostumbrado a la noche? Bueno, no, luz natural es es un poco... sí. En definitiva, sí. Más gente en la radio, más... Porque tiene su... Siempre creo que lo hablábamos la otra vez cuando presentaban el programa, que tiene su magia la radio de noche, ¿no? Totalmente, sí. Sí, sí. Yo hace muchos años en otra radio tenía un programa de rock que también iba de la medianoche a las 3 de la mañana. Y bueno, sí, era otra audiencia, era otro momento. Y de noche hay... es diferente el clima incluso interno de la radio. Sí, sí. Porque sí, cuando vas, a veces ibas de mañana, ibas a producir, o a, muchas más, claro, personas en torno a... en los pasillos, claro, en otro estudio. Pero de noche es diferente. Es más linda la noche. No, y aparte, sí. Recuerdo, Pedro, cuando en la otra oportunidad que estuvieron presentes acá en el programa, contabas aquella anécdota de voz de niño en Rocha, sí, cuando en la noche se apagaban las radios, las dos radios que había en Rocha, sí, ¿no? Obviamente. Sí. Y vos tenés una radio de tu abuelo, ¿verdad? Sí, y sí. Empezabas a sintonizar. De onda corta. Sí. Algo se acuerda, Marcelo. Sí, claro. Escuchábamos Radio Moscú, Radio Nederland en español, claro. Radio Habana. Que onda corta, no había ninguna otra onda interfiriendo, años 80, 81, 82. Y también aprovechando eso de la noche, como no había luz eléctrica en las calles y había muy pocas casas, el faro, claro, pasaba el resplandor del faro por encima de nuestras casas, ¿no? Uno veía, claro, de repente en la noche había un haz de luz que pasaba y era el faro la de la luz del faro. Sí. ¿Y vos te acordás de eso? ¿Qué edad tenías? Y yo tenía 6, 7, 8 años, claro que sí. ¿Y te gustaba escuchar eso? Ahí ya te marcó eso para hacer radio. Sí, la radio, cuando uno escucha una voz a través de un receptor que acompaña, porque la radio, la vez pasada yo le decía a Ángeles que la radio es fiel. Porque vos tenés una radio pequeña, te comprás dos pilas chicas y estés en el lugar del mundo que estés, una radio vas a sintonizar. No sé si el que habla en quechua, en inglés, en francés, en español, pero hay un sonido. Y uno en la radio a veces vas manejando y escuchas radio, estás cocinando y escuchas radio, lavas los platos. Escuchas la radio, claro. Hablas con el aparato, le contestás. Sí. La televisión tenés que estar, te puede acompañar como un sonido, pero es diferente. Sí, la internet, claro, es diferente. Entonces, escuchar la radio ya de chico va marcando cosas. Y escuchar otro acento y otros temas. Y bueno, y siempre en mi casa se escuchó siempre radio. En nosotros, en casa, escuchábamos las X30, la radio. Claro. ¿No? Escuchamos a Germán Araújo, se escuchaba el diario 30. Y después, bueno, ya vino la época de Radio 36 y siempre estábamos como atornillados a la radio. Claro, sí. Ahora me hiciste acordar con esto de la onda corta, decías que escuchabas, porque en mi casa mi padre trabajó unos años en la Philips de acá, que ahora hay un supermercado allá en Sayago, en Ariel, era la sede de la Philips. Entonces teníamos radio y teníamos una radio grande que tenía onda corta. También, y escuchábamos, claro, de Montevideo en este caso, pero Radio Moscú, me acuerdo la voz de una mujer que decía aquí Radio Moscú, toda con voz de locutora, en Radio Magallanes también. Era una magia, además el crepitar ese del dial buscando la onda corta y poder escuchar cosas que, por supuesto, acá no se escuchaban. Que no se escuchaban, claro, sí. Claro. La radio tiene eso, es Y ahora hay aplicaciones, vos en el teléfono tenés una aplicación donde vos podés situarte en cualquier parte del globo y escuchás una radio de donde vos quieras. Pero ahora hace poco lo comentábamos, porque vos decías lo de tener un aparato de radio, ¿no? Una radio portátil, porque pasó en no sé si fueron 2 días que hubo en España y Portugal un apagón muy grande. Y ahí, porque ahora todos estamos acostumbrados a hacerlo todo a través de internet, pero no funcionaba internet ahí. Hicimos referencia en el programa, porque siempre cuando uno pasa las vías de contacto mencionamos la página de la radio. Uno puede sintonizar nuestro programa, cualquier programa, y ver los contenidos. Pero bueno, muy jocosamente decíamos, bueno, se terminó, saque la radio del ropero. Claro. Es que les pasó eso, los españoles contaban eso. Que sobre todo las nuevas generaciones, ya no le mostrás una radio portátil, te dicen qué es, pero para enterarse qué estaba pasando, porque no había internet, ¿no? Que parece que hoy se te termina el oxígeno si no hay internet, tenían que apelar, se enteraban por las radios portátiles, los que tenían. Eso es impresionante. Sí. Por las dudas. Sí. Ahora, no acá dentro del estudio que no podés escuchar por los tubos de luz y todo eso. Sí. Pedro, y todo eso que contás de esa vivencia de niño, del programa, ¿cómo se lleva la radio? ¿Eso que uno de chico te llamó la atención a vos en particular, lo que te pasaba en La Paloma? ¿Cómo lo traes a un programa de radio en ese tiempo? ¿Qué se puede hacer al respecto como para decir, bueno, lo que soñé, lo que pensé, lo que sentí en su momento, bueno, ahora lo tengo en la radio? Bueno, vos vas materializando las cosas de acuerdo a las vivencias y a la medida que vos vas creciendo, es decir, que dejas de ser un niño, un adolescente y un adulto, bueno, vas poniendo improntas o lo que vos decís. Mirá, recuerdo, no sé, tal bloque de un programa. ¿Cómo lo podríamos hacer hoy? Por ejemplo, había cuentos infantiles en Radio Nederland. Bueno, nosotros tenemos una mesa de gurises, ¿no? Que vienen a hablar sobre... Ya está. Están haciendo cambios. Cambio de micrófono. Hablando de radio. Perfecto. Bien, bien, genial. ¿Recuerdos infantiles hacen? No, en realidad no, no tenemos nosotros cuentos. Bueno, la radio tiene un programa donde abre la ventana. Ahí está. Hoy, que está hoy. Hoy viernes, incluso claro. Incluso de la tarde. Y mandan cuentos. Bueno, nosotros lo que hacemos con los gurises es que ellos vengan y no hacen cuentos, pero hablan de su experiencia de gurises, de adolescentes. Entonces traen temas de su interés. ¿Qué les interesa? ¿Cómo ven el mundo? La última vez que estuvieron trajeron algo muy interesante que hablando desde ellos, desde el paradigma educativo. Cómo ellos siguen entrando 7:20 de la mañana, salen 1:15, 11 materias semanales. Qué contenidos ellos pueden de alguna manera rescatar. Que al final no rescatan nada, pero es una crítica al sistema educativo desde los gurises. Claro. Entonces vos vas rescatando cosas. Y yo creo que cada paso que vos das o cada esbozo que vos haces de programa o de idea de programa, tiene una reminiscencia de lo que vos viviste. No. Entonces, que cuaja en una estructura que es un programa de radio. Sí. Y creo que, bueno, que uno tiene ese arrastre y va concretando lo que materializa en la radio. Ustedes, como siempre, se siguen comunicando al 099-326-381. Ya seguimos conversando con Pedro Arrarte de La Luz del Faro. Bueno, seguimos acá en la mañana de la 36 con Pedro Arrarte, uno de los conductores de La Luz del Faro, que se emite todos los martes a las 9:30 de la noche aquí en la 36. Y fuimos a la pausa y hay mil anécdotas y cosas que uno va hablando, ¿no? Habíamos quedado enganchados también con aquello que escuchaba, la radio de chico, todo lo que significaba eso. Los cambios de internet hoy por hoy, en este sistema de vida que estamos atravesando, lo decíamos, fuera de micrófono, ¿no? El otro día que se cortó internet en el mundo, que se paralizó ahí, parece el mundo, y la importancia de la radio, eso que decíamos en el bloque anterior, ¿no? De tener la radio para poder escuchar, sintonizar. Parece que es volver atrás, pero es el día, es el hoy, ¿no? Es algo absolutamente real, distinto, más allá de la importancia que tiene internet, obviamente, nos pasa. Lo decíamos, ¿no? Te cortás internet y parece que las primeras horas tenés que reubicarte bien en la vida, a ver dónde estás, qué haces, qué te falta, cómo te puedes expresar o contactar con otras personas. Pero digo, también, Pedro, internet es una posibilidad que tienen los oyentes de distintas partes del mundo, por ejemplo, del martes, poder escucharlos ustedes. Eso también vale. No, nadie duda de lo maravilloso de la internet, poder estar comunicado con el otro extremo del mundo inmediatamente, ya, ahora, nadie duda de eso. El problema es la dependencia que vamos adquiriendo a una herramienta que después invalida lo analógico o invalida todo lo demás. Por ejemplo, la internet, la pantalla, en algunos casos, en algunos estratos sociales o edades también, está invalidando el libro. Sí. ¿No? El manejo del libro, el manejo de unirse en un libro, buscar un capítulo, leer, subrayar, escribir la hoja. Claro. Y pensar que internet lo da todo y todo lo que dice internet es real. En un momento, ustedes sabrán y los oyentes también, ¿no? Decía, ¿quién lo dijo? Ah, lo dijo la radio. Entonces como que nada se chequeaba. Exacto. ¿No? Toda esa estructura se desmontó, porque a veces la radio, quien lo decía también era mentiroso. Claro. La internet también es una buena herramienta, pero es una herramienta que tiene intereses y es una herramienta que está controlada. Internet no es... Es de uso público y a veces escuchamos decir que, bueno, es democrático porque todos tenemos acceso. Bueno, pero acá cuando hablamos de lo democrático y el acceso, tenemos que ver qué acceso se tiene, qué contenidos se ven, cómo se transmiten y qué conclusión sacás de lo que estás escuchando. Entonces, lo democrático, bueno, depende quién lo use y cómo. Pero no se puede dudar de la maravilla de la internet. Incluso nosotros nos manejamos con internet. Claro, claro. Pero también es hasta ahí, ¿no? Pedro, ¿cómo ha sido todo este tiempo? Porque si no me equivoco, el mes que viene ya van a cumplir un año acá en la radio. Un año en la radio. Ahora en junio. Ahora en junio. Mirá, junio, un año en la radio. Y bueno, es estamos chochos con el programa. Nosotros siempre hacemos referencia también que somos un equipo de trabajo y que siempre en este equipo nos acompaña Leo Pereira, que es nuestro operador, es quien nos pone el aire, nos saca del aire, edita, es decir, es una parte anexa a nuestro equipo de trabajo, con quien tenemos una excelente relación y una relación con todos los integrantes de la radio, a quienes conocemos y a quienes no. Es decir, ha sido un muy buen un buen año de trabajo. Incluso nosotros siempre lo decimos que somos una producción independiente de la radio y a veces con el editorial general de la radio podemos tener algunas discrepancias y nunca jamás tuvimos ningún problema en nuestra opinión o en nuestro editorial o en lo que se dice. Y eso habla muy bien de nuestra querida radio, a la cual nosotros, ya mi familia y yo hemos escuchado siempre. Y bueno, y estar en el estudio, aparte José Germán Araújo, es un enorme honor estar acá. Y lo vivimos con mucha felicidad. ¿Cómo está estructurado el programa actualmente? Contanos quiénes participan, porque está Viviana, Patricia, primero, que arrancó contigo. Y bueno, ahora se ha sumado Viviana Fernández también, ya como parte del equipo permanente. Y la estructura, bueno, tenemos una vez a la semana, los martes 21:30, en X36, La Imprescindible. Vamos rotando de acuerdo a contenidos varios. Ahora tenemos una columna que viene un licenciado en psicología y abordamos diferentes temas que nosotros creemos que es de importancia social. Más en estos momentos donde hay, se puede hablar que hay una emergencia sanitaria en cuanto a salud mental. Sí, sin duda. Bueno, y él trae y aborda diferentes temas que los mechan inteligentemente con lo social, ¿no? No solamente desde la estructura psíquica, sino desde lo humano y de lo social. Y bueno, ahí él se explaya en sus temas, nosotros interactuamos dentro de lo que podemos, dentro de lo que nos informamos que va a ser su columna. Después seguimos con la columna de Gurises, que lo hice mención. Sí, sí. ¿Y cómo se instrumenta esa columna de los jóvenes? Digo, que se sí, busca un tema determinado. Ellos, ellos traen un tema. Ajá. Entonces, este, se explayan también. Que son de edad liceal. Y, edad liceal. Mm. 15 años, 14 años, y bueno, y hablan o de música. El otro día hablaron de educación, del paradigma educativo en el cual ellos están metidos, que no les conforma, y su conclusión es que no les conforma. Y ellos traen argumentos muy válidos, porque son lo que los están viviendo hoy. Claro. Hablan de la carencia del sistema educativo, lo que ellos ven que les faltan, lo que ven que no tienen. Hay cosas que a veces uno las olvidó, pero por ejemplo, lo rotativo de las horas en un mismo edificio, por ejemplo, los gurises, uno no puede pedir total pulcritud en un aula. Entonces los del intermedio se comen los papeles y la suciedad que queda en el salón, porque claro, a veces no hay auxiliar de limpieza en muchos liceos. Uh-huh. Entonces ellos lo traen acá como una preocupación como estudiantes. Uh-huh. El tema de la música, el tema del ocio, el tema de la vacación. Y bueno, y van llevando, traen música, incorporan uh-huh. música, porque este tema, porque les gusta, porque no les gusta. Ahora, qué importante, es como que necesitan ese espacio que hoy casi no lo tiene. Por supuesto que sí. Uh-huh. Y a veces los espacios son tomados por quienes creen que saben, ¿no? Uno lo ve en muchos lugares y a veces no saben nada. Sí, sí. Después también hemos tenido anexamos, ahora incluimos un espacio que es la mesa retórica, también con jóvenes políticos. Ajá, cierto, que han estado, sí, candidatos. Sí, han estado candidatos, jóvenes de diferentes partidos políticos, han estado de la Unidad Popular, han estado del Partido Nacional, han estado del Frente Amplio, confrontando modelos. Exacto, sí. ¿No? Ahora, como hubo elecciones municipales, bueno, confrontando modelos de ciudad. ¿Cuál es la postura de cada uno? ¿Qué le falta a la ciudad? ¿Qué hace falta? ¿Qué sobra o qué no sobra? ¿Cómo se puede mejorar la convivencia? Bueno, ese es un espacio que también hemos traído. Y después tenemos entrevistas generales, temas que nos interesen a todos. Hace un tiempo vino un grupo de abuelas, que son un grupo de abuelas sin nietos, porque son víctimas de denuncias falsas hacia los padres. Uh-huh. Entonces la justicia y las madres les prohíben ver a los hijos. En el caso de ya los nietos. A los nietos. Uh-huh. Y estas mujeres nos contaban, por ejemplo, que tienen en unas cajas regalos desde los 4 años que no se los han podido dar. Y hay nietos que tienen 8, 10 y 12 años. Uh-huh. Abuelos que se han muerto, abuelos que se enferman, abuelos que se deprimen. Y muchos casos se resuelven luego de que todo se devela que fue una mentira. Uh-huh. Pero el sufrimiento de los gurises, de los padres y de los abuelos, es enorme. Sí. Y va a tener secuelas. Entonces, bueno, traemos también invitados. Y después a veces tenemos nosotros solos con diferentes temas de actualidad. Claro. Siempre manteniendo dentro de lo que puede ser algo cómico o algo agradable, cierta inteligencia comunicativa. Uh-huh. Es decir, porque ahora uno ve, escucha que el entretenimiento a veces linda con la estupidez, ¿no? Sí, sí. No, hay como una cosa muy como que lo que entretiene hoy por hoy es lo más superficial posible. Claro, sí. Sentarte e improvisar. Sí, claro. Hoy me levanté y me picaba el codo ahí ya hace 3 horas de programa. Pero todo eso que vos decís, siempre de intentando como como un gran estúpido es una persona divertida. Claro, claro. Entonces claro, uno puede ser divertido, decir algo con humor, manteniendo incluso tomado casi como un modelo de vida, que bueno, está bueno, es que ser yo creo que se ha transformado en un modelo de vida. Sí, sí, hay sí. Dos libros, La sociedad del espectáculo, de Guy Dobard, que es un francés que se suicidó abrazado a los libros, donde él habla de la sociedad tiende al espectáculo. Y todo va a ser espectacularización. La política, la salud, la enfermedad, la sociedad, todo en base al espectáculo. Y todo tiene que ser divertido, porque si no es divertido, no forma parte de la vida. Es decir, se anula cuando no hay diversión. Claro. Después Vargas Llosa escribió también La civilización del espectáculo, que es un libro que va por la misma vía. Y también habla de eso mismo, ¿no? Que hoy, por ejemplo, bueno, el spot de Ojeda. Del gimnasio. Del gimnasio. Claro. Ahí estamos viendo lo que es el espectáculo en la política, ¿no? Se perdió la forma, se perdió de alguna manera el discurso profundo que a usted hacía reflexionar. No hay reflexión, no puede haber reflexión. Algo es necesario hacer cosas que entretengan, que atraigan la atención entreteniendo, no la atención desde una desde un estímulo intelectual, digamos, claro. ¿No? Sino algo que me distraiga, que me entretenga. Claro, pero vos podés entretener. Yo no digo venir a hablar de de los antiguos griegos y de filosofía profunda, pero vos podés tocar temas profundos de alguna manera que lo pueda entender todo público, todo oyente, todo televidente, si se quiere, pero de una forma inteligente, de una forma sana. Es decir, contribuir al desgaste social que estamos teniendo. Porque esto desbarrancó. Y ahora remontar todo esto, ¿cómo se hace? Porque vos lo ves en todos lados que hemos desbarrancado. Y cuando, por ejemplo, hoy hay un porcentaje enorme de estudiantes que no pueden comprender una línea de texto. No la pueden comprender, no la pueden reproducir con otras palabras. Escriba con sus palabras lo que dice el texto. Y no lo pueden hacer. Hay un desbarranque, hay un problema. Entonces, los medios de comunicación pueden entretener, sí. Pero bueno, redefinamos de nuevo, volvamos a la base de lo que es el entretenimiento. Sí. Por ejemplo. No, es que en la radio, convengamos, nosotros por lo menos tratamos de afiliarnos a la idea que la radio tiene que informar, ¿no? Y tiene que entretener, por supuesto, también. No está mal eso. Si no, no logra la gente, no agarrarla, escuchar la radio para, no sé, para cortarse las venas. No, ¿no? Claro que no, pero hay que. Hay que utilizar siempre la inteligencia. Claro. Hay que utilizar siempre el que ir estudiando al otro. Y el otro que va a recibir de mí. ¿Y cómo va a quedar después que yo diga lo que digo? Claro. Porque yo a veces pongo ejemplos, por ejemplo, programas de entretenimiento actuales en la televisión. Están o en los streaming estos, ¿no? Que se van haciendo. O programas de entretenimiento, por ejemplo, de preguntas y respuestas, como en la década del 80, el que conducía Rodríguez Tabey. Martín y Pregunta. Ahí está. Eran programas que vos pasabas el rato, te entretenías, pero te quedás con algo bueno. Y después, si te querías reír, veías a Benny Hill o veías al Conejo de la Suerte. Pero no precisabas a un tonto haciendo tonterías o monerías para que vos te diviertas. De una forma superficial. Porque también atenta contra tu inteligencia. Claro. Cuando a vos te tratan livianamente, vos decís, pero me estás botijeando, ¿qué pasó? Pero sin embargo, eso. Ahora, también ahí hay una intención atrás del determinado medio de hacerlo, ¿no? De utilizar a ese conductor o a ese programa para que entretenga, distraiga o mande un mensaje oculto. Yo creo que en el fondo todo es una intención política. Todo responde a lo mismo. Uno, vos podés hurgar en diferentes lugares, pero siempre el caminito va a lo político. Todo tiene, todo está estructurado y todo tiene un fin. Comparto, sí. Todo tiene un fin. Por más que capaz que lo encontrás a la quinta vuelta, pero si vos empezás a estudiarlo, siempre el fin se remonta a lo político. Hay un organizador que es el poder, que está, no está de alguna manera estructurado en una persona, más hoy con esta globalización está disperso por el mundo, pero hay un poder, que es el poder económico. A partir de ahí salen todas las piolitas y vos cazas una y la empezás a tomar y terminás en la estructura política. Ese es mi punto de vista. Yo lo veo de esa manera. Tal vez el oyente discrepe y me diga, no, no es así, pero bueno, es como yo lo veo, como yo analizo la vida. Hay que exponerlo también eso. Alguien tiene que analizar lo que va pasando en los medios y qué tipo de propuestas están predominando o creciendo, ¿no? En ese sentido. Ustedes nombraste todo el equipo ya, Pedro. Sí, Viviana Fernández, Patricia Sazbón. Patricia, más columnistas que mencionabas, ¿no? Sí, el columnista fijo es este, es el licenciado Diego Díaz, que mencionaba, psicólogo, que es nuestro columnista que después el resto es rotativo. ¿Tiene música el programa? Sí, sí. Además de la de los jóvenes. Sí, hay música. La encargada de la música es Patricia. Yo pensé que eras vos, mirá. No. Cedí terreno. La encargada de la música es Patricia, que ella va descubriendo músicas del mundo y las trae al programa y hace una breve introducción de quién es, qué canta, por qué canta, claro, cuándo canta. Está bien. Y bueno, entonces ella se encarga de la música. Y vos lo metés en rock así. Y bueno, no, el problema es que yo soy muy, muy estructurado. Muy cuadrado, ¿viste? Yo tengo mis preferencias y como... Pero bueno, entonces como este faro pretende pensás iluminar mucho... Más amplitud. Pensás. Claro, entonces Patricia trae... ¿Cuáles son tus preferencias, que son el rock en que sí, yo, 70? O qué? Yo sí, básicamente ando por ahí y después está, obviamente, después me gusta la música clásica, sobre todo la guitarra, ¿ya? Pero yo no... Traigo a Francisco Tárrega acá, no, tendría que tener una audición especial, ¿viste? Claro. Pero yo, 70, 80, hasta el 95, después ya el otro, bueno, 60, ¿no? Todo, claro. Toda la parte del jazz blanco, el jazz negro norteamericano, todo eso, yo me manejo ahí. No, no tengo, mi discoteca no es muy... No es muy amplio. Diversificada. No, yo me quedo por ahí. Es impresionante como uno, no sé si, pero llega una edad en que. Quedó ahí. Que ya no te entra más nada, ¿no? Lo último, creo que. Bueno, es como cuando tus hijos te dicen, ¿qué estás comiendo? ¿Pan con manteca? Sí. Con todo lo que hay. Pan con manteca. Y sí, quedé ahí. No, pero son la música. Incluso me cuesta en libros también leer cosas más nuevas. Eso en lo personal, ¿no? Pero incluso como a veces son caros, nosotros tenemos libros para vender en la radio, se los recordamos, ahora se viene el día del libro, pero para comprar un libro nuevo de ficción y eso, ¿a quién entrarle, no? Que uno no conozca, bueno, podés buscar referencias, yo qué sé, pero yo sigo con los autores de hace unos cuantos años más. Sí, yo ahora estoy yo compro libros, soy de comprar libros. Ahora me compré un libro sobre política y medio ambiente. Hay toda una revisión marxista, uh-huh, del tema ese, el capital y la naturaleza. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, ya le estoy entrando, pero estoy terminando un libro que me regaló mi hijo Francisco, de Roger Waters. Ajá. El cerebro de Pink Floyd. Un librazo. Muy comprometido con muchas luchas, ¿no? El tema, bueno, de Palestina, por ejemplo. Muy comprometido y muy criticado. Incluso acá en Uruguay, cuando hizo la crítica a Israel, en Buenos Aires, el hotel le quitó la reserva. La reserva. Sí. Una voz muy crítica y un talento musical. Sí. Bueno, pero ahí viste cómo juegan los medios, ¿no? Ahí juegan los medios un papel importante. Por el caso, lo que es Roger Waters, más allá de la capacidad que tiene, su mensaje, pero cómo los medios juegan, porque en ese momento que se le cerraban, por ejemplo, las puertas en su estadía, empezaban a abrir una crítica de los medios determinados, sin sentido alguno, de su música, de sus actitudes. Sí, le buscan ahí, todo lo que puedan buscar para enchastrarlo. Y siempre, obvio. Sí. Incluso salió una crítica a la película de Wall cuando él está con el uniforme, cuando él representa a un fascista. Como que él hacía una apología del nazismo. ¿No? Sí. Entonces buscar, por eso te digo, viste que todo es político, ¿no? Todo termina buscando la pata política, ¿no? En este caso para agredir a un músico comprometido con una causa tan noble como es, por favor, detengan los bombardeos a los hospitales, a las escuelas y a las ciudades. Sí. Entonces... es político. No te dejan pasar ni una. No. Y les duele que alguien con tanta visibilidad internacional tenga ese compromiso, ¿no? Porque aparte no fue un mensaje liviano. Nosotros desde el gobierno nacional hubo un mensaje muy liviano a la situación en Palestina, ¿no? Sí. Es decir, para decir eso. Sí. Y si querés no digas nada. Y hoy por hoy la liviandad es complicidad, prácticamente. Es tan grave la situación que no condenar explícitamente. Te estás ayudando al protagonista de esos crímenes de una forma u otra. Y porque en definitiva volvemos, es político. Sí. ¿Quién maneja los piolines de la economía? Y se manejan ahí. Claro. Entonces mejor no me meto. Pero tengo que decir algo. Sí, sí. Y yo creo que esto que dijo nuestro gobierno también repite un poco a esos estertores históricos que quedan en el Frente Amplio, ¿no? Entonces, bueno, algo tengo que decir. Sí, pero sí. No lo digo con la misma voz que lo hubiese hecho Germán, por ejemplo. ¿No? Claro, no. Por ponerlo. Claro. O que lo hubiese hecho Guillermo Chiflet. Sí. ¿Verdad? Entonces, algo digo. Pero dije. Sí, yo, el gobierno hizo una declaración. Bueno. Sí, pero para un lado y para el otro, esto que decíamos, la teoría de los dos demonios. Bueno, Pedro, recordanos formas de contacto con el programa, durante el programa, si querés, pero además, no sé, correos, lo que quieras recordar. Están, manejan redes. Sí, ahora sí, pero como yo no manejo nada de eso, estoy impedido de dar una información exacta. Tiene que dar por escrito, traerlo por escrito. Pero, en un momento lo recordé, tengo muy mala memoria para las redes y los teléfonos, pero nosotros... el dato que puedo dar ahora a los oyentes es que, para ver si no me lo pasaron martes acá. El martes después de la quiniela estamos nosotros y Radio 36. En un correo. Buscando la luz del faro en las redes quizás pueda aparecer, pero yo lo tenía por acá en la información. Acá un oyente, Horacio, te dice, Pedro, que leas los libros del economista José Antonio Roca, si te gusta la economía y eso, que habitualmente lo tenemos acá en su columna de la mañana. Que te lo recomiendo también. Acá lo tengo, ver, hay información algo. De la luz del faro. Casualmente que hoy hablamos de información. WhatsApp 099-090-847. Es correcto. Menos mal que encontramos esto a mano. 099-090-847. Y el correo laluzdelfaroradio@gmail.com, todo junto, La Luz del Faro Radio. Sí, y después, como ya hemos dicho varias veces, los martes, después de las quinielas, 21:30, 21:40, empezamos a iluminar. Muy bien. La noche de la 36. Muy bien, acompañado. Yo lo he escuchado cuando no tengo alguna actividad a esa hora y no, me parece una propuesta muy interesante. Y esto de alimentar un estilo de hacer radio, de comunicación, que cada vez es menos frecuente. Lo que vos decías también, qué es lo que está predominando y qué es lo que cuesta encontrar en estos tiempos en materia de radio. Y bueno, para nosotros es una gran alegría tener una propuesta así en el dial. Pedro, muchas gracias por haber venido bien, esta mañana. Brevemente, estamos ahora intentando producir una entrevista. Ustedes saben que en nuestra plataforma marítima van a empezar a perforar en busca de petróleo. Exacto. Nos van a destrozar la costa de Rocha. Sí. Entonces ya en La Paloma hay una audiencia esta semana. Sí, ¿no? Sí. Y ya hemos recolectado firmas en La Paloma para parar este proyecto, que en realidad es un proyecto casi imparable. Y estamos buscando la forma de acercar voces entendidas para que expliquen lo que va a ser este proyecto, que va a tener unas secuelas horribles para el ambiente, para el océano y para la costa, porque recordar que aparte de toda la fauna que está en ese lugar del océano, ahí es el tránsito de ballenas, ¿verdad? Que van buscando otro tipo de temperatura de agua. Es decir que vamos a intentar parar este proyecto. Aprovecho para las mañanas de radio, la gente de mañana radio. Sí, claro. Y bueno, cualquier información que también les llegue a ustedes, que sea importante difundir, que nos hagan llegar. Sabemos que hay varias iniciativas caminando en ese sentido. Y bueno, y está pendiente la audiencia esta semana. Ahí los que hablaron, expusieron por el Ministerio de Ambiente, lo que decían era que falta la autorización ambiental para iniciar, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que no esté la autorización. Que no se concrete. Muchas gracias. Gracias a vos, Pedro, por estar esta mañana. Saludos a todo el equipo. Esto está oscuro y ya nadie te oye cuando cae la noche y no paras de llorar.